Vamos a ver. Efectivamente, bueno, iban enlazados, ¿no? Totalmente. Sin embargo, nosotros, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, manifestamos, o por lo menos podríamos entender perfectamente que en la modificación presupuestaria de 2012, aprobado en el punto anterior, podía incluso tener un atenuante. Aquí, desde luego, en el punto anterior, no chirriaban, ¿no?, los cojinetes. Aquí, en este caso concreto, y no me refiero a la aplicación al presupuesto relacionado, sino que a lo que se le denominaba el anexo 1 en la factura, facturas acreditativas de servicios prestados en el ejercicio 2012. Aquí, sin embargo, aquí creo que chirrían los cojinetes, porque yo quiero recordar que en más de una ocasión hemos celebrado en este salón, pues diferentes grupos municipales, pues hemos pedido pues explicación, ¿no?, sobre el tema de cadena dial, como por ejemplo, y nunca se nos ha contestado claramente, ¿no?, de qué suponía, qué gestión se estaba haciendo, por qué no se transmitía el deseo de este ayuntamiento de poner las cosas en su sitio. Se nos han dado pares y nones, se nos ha dilatado en el tiempo, un mes sobre otro, incluso en comisiones informativas, a petición de este Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues la última excusa era de que, vamos, realmente que no había tenido tiempo el señor alcalde de afrontar el tema con cadena dial. Tenemos también una televisión y aquí hay un montón de dinero, ¿eh?, porque son cerca de 2.000 euros cada una de las facturas estas. Y luego vemos que hay mucha cicatería a la hora, pues, de emprender medidas para que nuestra emisora municipal, Radio Ubrique, pues tenga buenas condiciones técnicas y se pueda emitir perfectamente, ¿no? Yo creo que aquí sí hay que tirar un poco de las orejas a alguien, y en este sentido ya digo que mientras que todavía en la modificación presupuestaria podíamos ser incluso más tolerantes, en este tema desde luego vamos a ser muy, muy beligerantes. Beligerante políticamente, ¿eh? Políticamente, no técnicamente, porque en el mismo orden de cosas no nos vamos a posicionar negativamente, como hicimos con los presupuestos, sino que incluso vamos a tener una consideración por el trabajo técnico realizado, y en este sentido, pues sencillamente nos vamos a abstener también.